segurito que te robaste, te lo fumaste y te soñaste. Y cuando estaba volando por los aires, tu viejo te apalló con las manos en la masa. Solo atinó a decirte una cosa: trataré de ayudarte. Te mandaré al centro y voy a reformarte. Trataré de no matarte. Sigo la concha a tu madre, ya me llegaste. Ese whiskycito que te tomaste en el recreo te lo ampalló el pelado.